Hola, buenas tardes. Hoy vamos. Buenas tardes, América. Buenas noches, Europa. Gunnar Tanorge. Hoy escribimos un artículo sobre un blog de Europa Bevegelsen, que es el movimiento que agrupa a los noruegos que están a favor de la integración del país en la comunidad económica europea. En él se hacía ver la contradicción en la que se encuentra el país por su no pertenencia a la comunidad y sí al espacio económico europeo. El espacio económico europeo es la forma en que los países que están fuera de la comunidad y pero que están dentro del ámbito europeo reciben un trato de favor a la hora de establecer relaciones comerciales. Noruega y los países que pertenecen a esta organización, como Islandia, que pronto va a entrar en la comunidad, tienen que pagar. Y pagan mucho dinero, varios miles de millones de coronas, para pertenecer a esta asociación. La contradicción a la que se refiere Europa Bevegelsen es evidente y es muy gracioso la expresión que usa el articulista cuando dice que tenemos un elefante rosa, del que nadie quiere hablar, un elefante rosa. Preguntando por aquí, me dijeron que un elefante rosa es cuando son alucinaciones. En noruego, cuando, por ejemplo, se padece el delirium tremens, pues son alucinaciones. Y que esta expresión no está bien utilizada en este artículo, pero lo que el articulista quiere decir es que es una contradicción enorme y que nadie quiere hablar de ella. Y es que el pueblo noruego ha dicho no vía referéndum a la pertenencia a Europa, pero por estar subyugados por el Espacio Económico Europeo, se tienen que comer el camello de las 4.000 y pico directivas comunitarias que ya están rigiendo la vida de aquí. Y entonces el noruego no puede decidir, no tiene voto en las decisiones comunitarias. Si lo invitan, puede acceder a las reuniones, puede emitir sus opiniones, pero no decide. Una contradicción enorme.